Nació una estrella con guitarra en mano y voz de primavera. Su dolor era arte, su grito un resplandor. En cada acorde roto se escuchaba su clamor. Desafió la corriente en un mar de confusión. Con sus letras crudas llenas de contradicción, su ojos rojo reflejaba un mundo de dolor. Y en su sonrisa rota se escondía el temor. Kurt, tu fuego no se apaga, tu legado sigue aquí. Aunque el mundo ya no te tenga, tu música nunca morirá. Entre sombras y luces caminabas sin cesar, buscando una salida, un lugar para descansar. En cada nota tuya se siente tu verdad, un espíritu errante buscando su libertad. En un susurro eterno tu voz aún resonará. Eres el eco distante que nunca se callará. En cada alma rota, en cada corazón, vives en cada verso, en cada canción. Tú recordamos tu lucha, tu eterno batallar. Tu vida fue un destello, difícil de olvidar. Aunque partiste, tu esencia sigue aquí. En cada acorde, en cada lágrima, siempre vivirás en mí. Legado sigue aquí. Aunque el mundo ya no te tenga, tu música nunca morirá. Entre sombras y luces caminabas sin cesar, buscando una salida, un lugar para descansar. En cada nota tuya se siente tu verdad, un espíritu errante. Entre sombras y luces caminabas sin cesar, buscando una salida, un lugar para descansar. En cada nota tuya se siente tu verdad, un espíritu errante. Morirá, morirá.